Y para despedirse, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta mañana. Ceci, continúa el programa. Bueno, y los dejamos porque ya se vienen los amigos del tren en minutos. Nada más, nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 19 por Las Voces de Boca, Radio Cooperativa AM770. Un beso grande para todos. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri se hará cargo del subte. El jefe de gobierno porteño anunció que iniciará el proceso para hacerse responsable de la administración de los subterráneos. Anticipó que en los próximos días enviará una ley a la legislatura para concretar el traspaso a partir del 1 de enero de 2013. Además explicó que para evaluar el estado de los subtes recurrió a un equipo de técnicos del Metro de Barcelona. Mauricio Macri había firmado hace casi un año el traspaso de la administración del subte por parte de la Nación a la ciudad. Torneo inicial. Argentinos ganó y cortó la mala racha. Derrotó a Estudiantes por 2-1 con goles de Bárzola a los 17 del primer tiempo y Núñez a los 46 del segundo. Zapata había anotado el empate provisorio para el Pincha. El Bicho no ganaba hacía 7 partidos y quedó con 18 puntos, mientras que Estudiantes se mantuvo en los 21 puntos. Con la continuidad de la fecha 15 juegan en Santa Fe Unión San Lorenzo. El colombiano detenido dijo que teme por su vida y se opuso a que lo extraditen a Estados Unidos. En una audiencia, Henry de Jesús López Londoño fue notificado del pedido de extradición que originó su detención el 30 de octubre, ya que se lo acusa de ser el principal financista de un cártel de drogas. El narco apodado Mi Sangre fue trasladado hoy a los tribunales federales de Comodoro Py en medio de un amplio operativo de seguridad. En Colombia, tras su detención, aseguraron que López Londoño era el principal financista del cártel de los Urabeños, que mantenía contacto con los Zetas mexicanos. Disney quiere revivir a Darth Vader en la próxima película de Star Wars. La compañía que tiene pensado empezar a filmar el año que viene la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias pensó en revivir al villano para volver más rentable el suceso. Según la prensa estadounidense, Disney considera que Darth Vader renacerá de sus cenizas porque es parte integral de la saga y su sustitución es prácticamente imposible. Ya rechazaron la dirección de la película para los nuevos capítulos el español Guillermo del Toro y Quentin Tarantino, quien aseguró que no es fan de la saga, y menos si la va a hacer Disney. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. En Entre Ríos, FM Horizonte 94.3. En Río Gallegos, Santa Cruz, FM Río 106.3. En Zapala, Neuquén, FM La Mega 91.9. Radio Cooperativa, que nos escuches en todo el país, es una buena señal. AM770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí el tren ya se pone en movimiento y el tema central va a tener que ver con los supermercados, los precios, los aumentos de precios, la intermediación. Este es un problema viejo que creo que la democracia tendría que tratar de buscar algún tipo de solución en relación al precio que se genera en los campos, en los productores y los que finalmente llegan a la mesa de todos nosotros. Ustedes que van al supermercado seguramente toman nota de las diferencias de precios, de los aumentos de precios. Y estamos en noviembre, estamos llegando a diciembre, estamos llegando a fin de año, y habitualmente los formadores de precios, los hipermercados, generan para estas épocas del año algunos golpecitos de mercado, porque bueno, ellos de alguna manera tienen la sartén por el mango. Tres o cuatro grandes empresas son las que manejan el negocio de los alimentos en la Argentina. La CRA, que es las Confederaciones Rurales Argentinas, hizo un trabajo de investigación con el título De la Tierra a la Mesa. Y según esta organización patronal rural, ellos, como productores, no son los formadores de precios y poco inciden en el precio final de góndola y en lo que ellos caracterizan como una elevada inflación. El mes pasado, es decir, octubre, la brecha de precios, según CRA, entre lo que reciben los productores agropecuarios por los alimentos que producen y lo que pagan finalmente los consumidores en las góndolas, promedia un 1.368% para la gran mayoría de productos que componen la canasta básica alimenticia. Escucharon, ¿no? La cifra es impresionante en relación a lo que cuesta un producto en la zona agrícola y finalmente cuando nosotros vamos al hipermercado y lo compramos. Por ejemplo, en frutas como la manzana, el durazno, la mandarina, la naranja, la brecha de precios entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor es más de 450%, llegando por ejemplo a una fruta como la mandarina en el 1025%. Estamos hablando de cifras siderales, ¿no? De diferencias, de ganancias, de intermediaciones. En el caso de las hortalizas como la cebolla, el tomate y la lechuga, la brecha de precios trepa hasta el 700%. Denuncian también que un litro de leche, ¿cuánto recibe el productor, el tambero, en promedio? $1.50. Y si vos vas al hipermercado, el precio de leche está de $5.60 para arriba. En el arroz, la brecha todavía es más amplia y crece hasta el 400%, ya que el productor arrocero recibe por kilo $1.46 y el consumidor paga $7.50. Y esto se repite en distintos productos. Ni que hablar si uno hace la cuenta entre el trigo y una docena de medialunas, cuánto llega finalmente al consumidor. Evidentemente que hay una distorsión entre los productores y lo que finalmente uno termina pagando. ¿Qué pasaría, no? Si se redujeran estas diferencias entre los precios de los productores y los comercios, las grandes cadenas de supermercados, ¿cuánto mejor vivirían los más pobres e indigentes de nuestro país si se achicara esa brecha? La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Este tema no es solo de este gobierno, sino que creo que es un capítulo pendiente desde hace muchas décadas. ¿Quién le marca la cancha a los hipermercados? Creo que obviamente que es el Estado el que tiene que tomar nota de esta situación. Reitero, estamos cerca de las fiestas de fin de año y lo tradicional que pase en estas semanas es un golpe de mercado. ¿Habrá decisión política? de parte del gobierno nacional de encarar una gestión estatal que pueda romper con el viva la pepa de los formadores de precios? La cuestión es que, por ejemplo, cuando vos vas incluso a un hipermercado, ponele Coto, quizás tenés una diferencia de precios de un 20-30% de una sucursal en San Telmo a otra en Palermo. Ustedes saben que hay 4 o 5 grandes empresas que comercializan alimentos que son los que marcan directamente un piso en los precios, y es muy difícil conseguirlos a precios mucho, mucho más baratos. En algún momento había una cadena que se llamaba Equi, que tenía un montón de sucursales y que el gobierno nacional, a través de Moreno, había pensado intervenir desde el Estado, comprar esa cadena y desde ahí tratar, aunque sea, de arrimar el bochín y empezar a generar precios testigos y regular los precios en los supermercados con esa cadena que, bueno, que tenía una cantidad importante de sucursales. Bueno, finalmente esa cadena la terminó comprando Carrefour y de alguna manera seguimos en la misma. ¿Será posible que el kirchnerismo piense e implemente una especie de supermercado nacional y popular que te permita comprar más y mejor a precios más baratos y genere precios testigos y un comienzo de regulación en esta cadena tan oligopolizada? Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Cuando uno reconoce que en las marchas de los caceroleros hay algunos reclamos que deben ser atendidos, que merecen ser atendidos, entre uno de ellos figura el de la inflación. Y la inflación está directamente vinculado al tema que presentaba Gerardo. No es que el gobierno aumente los precios. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los precios del gobierno que puede incidir en precisamente en los precios? Son la de las tarifas públicas, la de los servicios públicos. Esas tarifas, esos servicios públicos, la luz, el gas, el transporte, están prácticamente, se podría decir, congelados desde hace aproximadamente 10 años. Es decir que, como esos precios están congelados, y para que los servicios siguieran funcionando, se fueron incrementando en forma considerable los subsidios, tanto a la luz, al gas, al transporte. En ese punto, el gobierno, por vía indirecta, aumentaba el poder adquisitivo, en el caso del transporte, de los sectores más vulnerables de la población. Es un aumento del salario que, obviamente, no se contabiliza como tal. De la misma forma, les digo en un ejemplo de otro tipo, que aquel locador que alquila un departamento y el inquilino le paga las expensas, él de alguna forma a veces no suele computar como el alquiler total que cobra, no es solamente la cifra que cobra por alquiler, sino también debería agregar las expensas que no paga porque se la paga el inquilino. En este caso, los subsidios al transporte jugaron el subsidio al gas, el subsidio a la electricidad, jugaron ese papel. Es cierto, y en este es la crítica que uno le efectuaba al gobierno, que tanto que esos subsidios fueron indiscriminados. Y en el caso del transporte, prácticamente fue un beneficio para las empresas y no un beneficio en cuanto a la comodidad, en cuanto al confort, en cuanto a la seguridad, por parte de quien usaba ese transporte, del ciudadano usuario en ese caso. En el caso de manera que el Estado, en materia vinculado a los precios, ha hecho una contribución importante. Hay una Secretaría de Comercio, hay un señor Moreno, que es una de las figuras más vituperadas tanto por parte de la oposición como de la prensa mediática. Moreno tiene una cantidad de virtudes y también un número de defectos, pero más que nada, a lo largo de estos 10 años, y en esto se ha podido determinar, a través de los resultados, los mismos no han sido lo que uno desearía. Es cierto que existen una cantidad de variables difíciles de manejar, pero me parece que el déficit más importante que el gobierno ha tenido en esto es no aplicar la ley de abastecimiento a los formadores de precios, 3 o 4 por cada rubro de actividad, y en segundo lugar no establecer alternativas, ir hacia las empresas oligopolizadas y al mismo tiempo crear alternativas para, no solamente con la ley de abastecimiento, que es una sanción cuando las empresas transgreden convenios establecidos o acuerdos establecidos con el gobierno, sino también, como decía Gerardo, a través de la implementación de empresas testigos que permitan poner coto a esa libertad de mercado que tienen las empresas oligopolizadas. Ya lo hemos dicho acá en reiteradas oportunidades, que la posibilidad o la necesidad de descentralizar el mercado central por barrio y por ciudades permitiría, en los artículos fundamentales de la canasta familiar, establecer una vía de acceso para la población y fundamentalmente para los sectores de menor poder adquisitivo, y al mismo tiempo como un freno, como les digo, a las empresas que fijan libremente sus precios. Ustedes van habitualmente al supermercado, hay 4 o 5 empresas que son las más importantes, y uno ve algo desconcertante cuando estas empresas ofrecen un 2x1, descuentos de un 70, 50, 20 o 15% según el día o la tarjeta de crédito que vos tenés. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es el valor y el costo real de las cosas que vos estás comprando? Si un día te pueden hacer un 70, un 50 o un 30%. ¿Cuánto están ganando estos oligopolios, nada más y nada menos, con algo tan sensible como las bebidas y los alimentos? ¿Sería posible, por ejemplo, eliminar todas esas promociones y reducir en un 30 o en un 50% los precios de las listas de los alimentos y de las bebidas? ¿Cuánto más podrían consumir? ¿Cuánto más podrían comprar las clases populares si los precios fueran sensiblemente inferiores? Evidentemente que detrás de esos descuentos estas empresas están mostrando el nivel de ganancias que tienen. El investigador Federico Bernal directamente afirma que se necesita de una cadena de supermercados del Estado Nacional. Se necesita fusionar al consumidor con el Estado basándose en el aumento de la confianza del primero para con el segundo. Y agrega, no tiene cara Alfredo Cotto cuando afirma que al haber gran competencia, entre comillas, sector supermercados en la Argentina, los precios se regulan solos. Tres firmas controlan más del 60% de la facturación total del sector, entre ellas Cotto. 6 firmas, Carrefour, Cencosud, Cotto, La Anónima, Walmart y Casino, venden el 58% del total de alimentos y bebidas a escala nacional. ¿Por qué no explica Cotto cómo hace su cadena para soportar descuentos sobre el precio de lista que oscilan entre el 15 al 100%? Muchas veces se regala hasta la segunda unidad habiendo comprado una igual todas las semanas y para la mayoría de los productos. ¿Cómo ves esta idea de construir una cadena de supermercados ordenada, organizada por el Estado Nacional. No es nada sencilla la iniciativa, este interrogante. Me parece que, sin embargo, habría que empezar de una vez por todas. El Gobierno Nacional en su momento anunció que sí iba a haber distintos mercados de abasto, de distribución en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias. En su momento también se habló de carne para todos, de pescado para todos. Ahora el funcionario Emilio Pérsico está hablando de frutas para todos. Me parece que son iniciativas interesantes, pero que tienen que salir de las consignas y pasar a los hechos. Antes yo te decía de la diferencia de precios, incluso en distintos supermercados de distintos barrios, que pueden ir de un 7 hasta un 57% por el mismo producto. Por ejemplo, una yerba, que es un producto clásico de la canasta básica de alimentos de los argentinos. Puede ser que en Palermo, en un lugar, por medio kilo te la vendan a 11 pesos con 50 y en San Telmo 7,29. El mismo producto, medio kilo de yerba. ¿Cómo se explica? ¿Cuánto se quedan las cadenas de comercialización? Te vamos a dar nuestras vías de comunicación para que vos opines. Así que hay un celular, el 155 930 3048. También te podés subir a Twitter, te pones como seguidor arroba Gerardo Yomal, nos escribís y nos das tu punto de vista. Ojo que este es un problema del mundo, de Latinoamérica. Hugo Chávez ensayó algún tipo de comercialización popular. Obviamente que no es sencillo, estás luchando con cadenas chilenas, cadenas francesas, hay muchos intereses en juego. Te damos nuevamente nuestro contestador y ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en elauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Hay un concepto que habla también de la democratización de la economía, ¿no? A propósito de que estamos hablando de los formadores de precios, de los oligopolios, y esto pasa en buena parte de la economía. Un intelectual, profesor universitario, que es súper cristinista, que se llama Raúl Isman, lo ha dicho con todas las letras en el sentido de que el gobierno no hizo prácticamente nada con los formadores de precios. Yo también a veces suelo ir a las ferias municipales que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco noto una gran diferencia de precio con el comercio común. Se les da el espacio público, pero finalmente terminan vendiendo los productos de primera necesidad igual que en cualquier comercio, que en cualquier hipermercado. Y me parece que es un tema que habría que estar muy atento, y bueno, me parece que el gobierno perdió esa oportunidad de haberse hecho cargo de los 136 locales que quedaban de la cadena X en Capital Federal y el conurbano. Ya tenía toda la infraestructura, estaban todos los trabajadores, estaba de alguna manera la capacitación porque esa cadena funcionaba, bueno, pero es difícil obviamente que el Estado se haga cargo, pero me parece que estamos frente a un desafío interesante, porque si podemos regular los alimentos y las bebidas, me parece que la sociedad argentina tiene ganado, bueno, un tema más que interesante, sobre todo para los sectores más pobres, los sectores indigentes de la sociedad, que gastan buena parte de sus ingresos en esta canasta alimenticia. Vos hacías referencia a carne para todo, pescado para todo. Bueno, eso realmente fue una iniciativa que fue anunciada con bombos y platillos, y es una versión liliputiense de lo que estamos hablando. No, si va, digamos, al mercado central, ahí cerca de Seiza, conseguís, claro, pero la proporción es pequeña. Pero la idea de pescado para todo y milanesas, incluso se hizo en algún momento para todos, era, en el caso de la carne y el pescado, mandar un par de camioncitos, que yo lo he visto en distintas poblaciones de la provincia de Buenos Aires, pero no es una solución, es un parche menos que parche, que vos mandes a una población una vez por semana un camioncito con carne. Eso no tiene ninguna incidencia importante en el abaratamiento de los productos. El economista José Esbatela hizo un estudio a propósito de los mercados de consumo masivo concentrados, ¿no? Y por ejemplo, en galletitas saladas, dos empresas acaparan el 77% de las ventas. En galletitas dulces, dos empresas venden el 73%. En leche fluida, dos empresas concentran el 66% de la producción y el 77% en leche chocolatada. En yogures, tres empresas se quedan con el 74% del mercado. En ventas minoristas de consumo masivo en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tres supermercados facturan el 81% del total. En gaseosas, dos empresas venden el 84% de la producción. En cerveza, dos empresas venden el 81% de lo que se elabora. De alguna manera uno puede decir, creo no exagerar con esto, que las empresas más concentradas y oligopolizadas le ponen una pistola en la cabeza al gobierno, porque dice, bueno, mañana aumento los precios 10, 20, 30%, ¿y qué hace el gobierno? ¿Está preso de estas empresas y de lo que repercute en el consumo popular? Bueno, me parece que es un dilema histórico de la democracia. Esto le pasó a Alfonsín, le pasa a Kirchner, está pasando en esta cotidianeidad y me parece que hay que resolverlo. En materia de concentración y extranjerización de la economía, no solamente que no se ha hecho prácticamente nada, sino que incluso ha incrementado esa concentración y extranjerización en estos años, ¿eh? Escuchamos mensajes de los oyentes que se suben al tren. Dale. Buenas noches, Radio Cooperativa Sara del Barrio de Flores. Estoy escuchando el programa y que están hablando de los precios. Es verdad, no se puede comprar. No compres esto porque está caro. No compres. Al final uno va a comprar algo como jubilada y pensionada. No te alcanza porque está todo muy caro. Tomate 20 pesos el kilo. Buenas noches, señores del tren. Esto que ustedes están diciendo de implementar el gobierno, supermercados, etcétera, para vender más barato, ya lo hizo Perón en los años 50, y fue un fracaso total. Lo mismo pasó con el IAPI, que al final terminó siendo un centro de corrupciones. Los que estuvimos en aquella fecha lo sabemos. Tuvimos que hacer cola para comprar azúcar, para comprar kerosén, para comprar papas. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, sabe, ¿no, muchachos? Que ustedes son bien intencionados, por supuesto. No como los periodistas del establishment que le echan toda la culpa al gobierno. Digamos, va a haber culpas compartidas, ¿no? Digamos que los empresarios argentinos son bastante bravos, ¿no? Porque se incorporó, digamos, una masa de gente gracias a las medidas de inclusión social de Cristina Fernández y ante Néstor Kirchner, sobre todo con la vacunación por hijo, que, bueno, muchos empresarios especulan con eso, por supuesto. Hay que conseguir un equilibrio, lo más difícil. Es un mensaje para el programa El Tren, y me parece estupendo que estén tocando el tema relacionado con el consumo masivo y los canales habituales de compra. Yo lo que les recomiendo es la lectura, incluso tal cual está escrita, de los artículos de Federico Bernal en Tiempo Argentino. Hola, muy bueno el programa como siempre, pero no quería dejar de pasar algo que escuché ayer cuando 7K se dijo que Néstor Kirchner, que era un obsesivo porque leía todo y se fijaba en todo lo que aparecía. No era un obsesivo, era un genio, y gracias a eso, que bueno, que aprendimos a ver cosas que nos estaban vendiendo que no eran ciertas. Así que no era un obsesivo, era un genio realmente. Mi nombre es José Luis González. Buenas noches, soy Gustavo de Caballito. Pienso que el gobierno tiene la oportunidad de construir lugares, centros de ventas, en los lugares que tiene libres, por ejemplo, lo que pertenece a los ferrocarriles y a otras dependencias. ¿Cuántos lugares libres hay? En vez de construir otras cosas, que hagan centros de centros así tipo shopping o lo que fuere, ¿no? Buenas noches, Gerardo y Hugo, habla Liz. Ay, los supermercados tiene algunos cortes de carne, verduras, arroz, azúcar, algunos de primera necesidad hay, que tienen acuerdo con el gobierno. El tema es que no ponen mucho a los estantes. Ah, bueno, te voy a hablar rápido. De nuevo, José Belgrano. El tema de los precios es algo no reconocido, que es una falla. Yo soy una persona que voté a Kirchner, voté a Cristina en el 2007, en el 2011 no, porque no se reconoció nunca la inflación. Es el gran problema argentino. La inflación, si no se reconoce, estamos sonados, y todavía estamos a tiempo. Así que bueno, te mando un abrazo. Augusto de Chingolo. En Florencio Varela están los productores frutihortícolas de Varela, que tienen una feria donde venden a precios muy acomodados. Se llama la Feria de Sensabello. También van productores de, digamos, artículos de todo tipo, como indumentaria, bolsería, etcétera. Eso se puede hacer en cada distrito, en cada intendencia. Soy vivo en Belgrano y hace 15 días tomo la comunión un sobrino de mi señora. Y fui, como a mí no me gusta entrar a la iglesia, fui a dar una vuelta para ver los precios y que es el supermercado, pasé. Son los mismos precios que en Belgrano. Tienen todo. Yo creo que es un gran fracaso el tema precios, no reconocido. Bueno, veo que el tema provoca discusión, pensamiento. Bueno, es una cosa muy cotidiana, los alimentos, las bebidas, los supermercados, y evidentemente hay cosas para hacer. Después vamos a incorporar seguramente también otra temática que tiene que ver con las empresas de telefonía celular, que de alguna manera hacen lo mismo que los oligopolios en la alimentación. Un oyente hacía referencia al IAPI, a la corrupción del IAPI. Eso forma parte de las campañas posteriores a 1955 de ataque a todo lo que era estatal. El oyente seguramente ignora que las empresas exportadoras pagan muy poco de impuestos a las ganancias a través de algunos mecanismos por el cual le exportan al costo a la empresa subsidiaria de otro país en donde

Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos. Facebook Radio Cooperativa AM 770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. ¿Tenés alguna invitación de tu parte, Gerardo? Bueno, una invitación a los oyentes del tren que compren la revista Sudestada. El título de tapa es El Diccionario de Haroldo Conti. Hay varias notas interesantes. El día después, Ley de Medios, y el 7 de diciembre. Hay una entrevista a nuestro colega Mauro Federico, autor de País Narco. La policía regula el delito organizado, no lo combate. Y bueno, hay algo de Baglietto y la Trova Rosarina, una revista que se hace con mucho esfuerzo y que vive exclusivamente de la venta en kioscos, es Sudestada. Es muy buena revista realmente porque está muy bien hecha, es decir, es desde fuera de los grandes medios, de los grandes emprendimientos, pero está hecho con calidad profesional. Además, siempre tiene títulos muy anchos. El anterior era sobre Roberto Fontana Rosa, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? En general es una revista que vos ves que tiene laburo, que investigan, sí. Que hay información, que hay datos. Y además imprimen una colección de libros muy interesantes. Sí, sí. ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? O El Malón de la Paz, es uno de los últimos libros que yo he recibido y se los agradezco. Incluso hasta ideológicamente nosotros podemos tener algunas divergencias, ¿no? Con la postura editorial de la revista, pero bueno, vale la pena igualmente que vos la leas y se la recomendamos. El jueves, ya que el jueves no va a haber tren, porque juega una fecha adelantada del campeonato Boca, ustedes los invitamos a que a las 19 horas puedan concurrir a una mesa debate. Me parece muy interesante la mesa debate, necesidad y oportunidad de la reforma constitucional, y debatirán sobre este importante tema los abogados constitucionalistas Eduardo Barcesat y Daniel Sapsay. Esto es en el Centro Cultural Francisco Paco Urondo, que queda en 25 de mayo 221, planta baja. 25 de mayo 221, esto es entonces jueves 15 de noviembre, 19 horas, debate. Eduardo Barcesat, Daniel Sapsay. Bueno, acá tenemos varios tweets que están dando vueltas. Werner Pertot dice: hay apuestas de a cuánto va a subir la tarifa del subte. 3, 4, 5, ¿quién da más? Se hace referencia a que Mauricio Macri ha decidido hacerse cargo de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Sebastián Lacunza dice: si Macri toma el subte en serio, creo que es la medida más importante e inteligente de 5 años de mandato. Bueno, coincido en parte con el tuit de Lacunza, en el sentido que si le va bien, se va a afirmar mucho el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y si logra que el subte funcione más y mejor. Y Victoria Donda dice: el macri-cristinismo, nueva forma de hacer negocios que se extendió a la ciudad de Buenos Aires. Y desde el punto de vista del humor, @ no te vayas dice: 17 pesos un kilo de manzanas, que asuma la nata ya mismo, basta de caca, caca, caca. Bueno, desde la ironía, ¿no? ¿Te acordás del periodismo de frutería y verdulería? Sí, sí. Que hacían algunos con, bueno, el precio del tomate. Justamente una oyente así se quejaba, era jubilada, se quejaba por el precio del tomate. Bueno, hay precios que son estacionales, y en el caso del tomate hay momento del año que tiene un pico importante. Bueno, indudablemente, si ese fuera todo el problema, no sería problema, porque uno perfectamente 2 o 3 meses puede prescindir de comer tomate. Tengo otra invitación, y está vinculada también al tema medios. Es del Colegio de Psicoanalistas. Hay una jornada de trabajo el sábado 17 de noviembre, de 10 a 17 horas, el lugar de los medios en la producción de subjetividad, una perspectiva psicoanalítica. Y esto queda en el Centro Cultural Armenio, Armenia 1366. En este caso es pago. Estudiantes y graduados 80 pesos y profesionales 120 pesos. Bueno, seguimos con el tema de los oligopolios, los precios. Humberto nos manda un tuit que dice: los precios están desbocados, el consumo sigue, pero las capas más bajas lo sufren en forma directa sobre los alimentos básicos. Y antes habíamos incorporado también en este problema de la economía argentina la cuestión de los celulares, ¿no? El periodista Juan Salinas escribe que Telefónica, Movistar nos veja de mil maneras y la CNC mira para otro lado. Y el periodista sugiere que habría, no sé, una especie de complicidad de la CNC con Telefónica, porque son, dice Salinas, una fábrica de mal humor y por lo tanto fabrican también opositores al gobierno nacional. Como organismo del control, la CNC es una gestión pésima y deja ahí picando, si no será hasta delictiva. Yo no me animo a tanto, pero es verdad que algunas empresas hacen tropelías todos los días, te invaden con mensajes publicitarios que vos no querés. No te podés comunicar. Hay números que vos querés llamar o mandar un mensajito que directamente nunca lo podés hacer porque no sé qué pasa y qué falla con el sistema. Así que me parece que el Estado, el Gobierno Nacional, tiene de una vez por todas que declarar a través del Congreso Nacional de interés público y que se pueda regular a las empresas de telefonía celular, porque me parece que se la pasan dando bofetadas al conjunto del pueblo. Y así como decimos que obviamente los alimentos básicos y sus aumentos los sufren los sectores indigentes y más pobres porque tienen que gastar un 20, un 30 o un 40% de sus ingresos en esos productos, pasa lo mismo con la telefonía celular. Son los pobres los que pagan más caros las tarjetas de estas empresas. Me parece que el gobierno se mandaría un gol de media cancha si trata de meterse con esta regulación. ¿Ha pasado algo con también las empresas de servicios públicos en el terreno de la electricidad? Lescano dijo que hubo 850.000 personas en la zona sur que perdieron la luz en estos días. Hubo familias que tuvieron 3, 4, 5, 6 días sin luz. Hay gente que quedaba sin luz desde la tormenta fuerte que hubo. No era por este apagón. Este apagón era la continuación de una situación que ya venían atravesando. Ahora, todo el tema de la explicación de lo que pasó resulta muy pueril. Ahora Lescano hace una explicación que desde la ignorancia en materia de redes eléctricas parece un cuento de hadas, de un tema de árboles que se caen, que un cable pega con otro. Parece que no existe relación entre la causa que Lescano está atribuyendo y la magnitud del siniestro que se produjo. El ministro de Vido dijo que bajaron la palanca. Claro, hay que tener mucho cuidado con las denuncias de complot, porque si todo es fruto de una conspiración, cuando efectivamente es fruto de un atentado premeditado, no es creíble. Si todo termina siendo fruto de una conspiración, no debe ser tan complicado determinar exactamente cuál fue el motivo real, que seguramente no fue que alguien bajó la palanca, ni tampoco el árbol que se cayó. Bueno, gestión mata cacerola, ¿eh? Así que regulación estatal y trabajo político bien hecho de parte del gobierno que ayude a la vida cotidiana de la gente, bueno, supera a 100.000, 200.000 o 300.000 personas que salen a la calle. Creo que el gobierno eso obviamente lo debe saber y debe estar preparando medidas para contraatacar, para contrarrestar. Cristina Fernández ya dio varias muestras de que no quiere llamar a los suyos a salir a competir en la calle. Sin embargo, Luis Delía dijo que para el 7 de diciembre es posible que haya algún tipo de movilización callejera. Bueno, eso está por verse y se debe estar discutiendo en los sectores más altos del gobierno, me imagino. Lo que ya está confirmado es el paro con piquetes a realizarse el 20 de noviembre y Moyano, si hay una movilización, no participaría. De manera que ahora tenemos el 20N. Cuando volvamos de la pausa, quisiera compartir con vos, Gerardo, y con los oyentes algo que ayer no tuve tiempo de pasar, que es una canción que me parece expresa con notable claridad

quiero creer que estoy volviendo con mi mejor y mi peor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. La Magna y Caimán. El tren. Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. Con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. ¿Qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te peguen? Entonces muere, muere, muere. Para ver lo que han comido, la barriga le abriremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. La picana le pondremos. Y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas. Viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. En un monte lo pondremos. Allí la multitud lo clavará en una cruz. Y cuando pida agua, vinagre le daremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. Al gimnasio encontraremos que le ponga una inyección que lo convierta en... Buenas noches, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Recién escuché un oyente que hablaba mal de IAPI. La función fundamental de IAPI fue monopolizar el comercio exterior. Y con eso, con el solo hecho, es decir, los productores de grano, el único comprador era el Estado. No podían negrear. Eso es lo más grande del IAPI. No podían negrear. Gracias. Sí, buenas noches, amigos. Antes que nada, cuando se habla de inflación y de concentración de los supermercados, hay que explicarle a la gente que ese es un axioma ineludible de la concentración de mercado del capitalismo. Si no queremos eso, hay que salirse del capitalismo. Y el oyente que dice que no hay que hacer control de precios porque él ya vivió esa experiencia, entonces que después no vaya a quejarse a la plaza contra la inflación. Habló Fernando de Balvanera. Gerardo. Ustedes siempre comentan de los alimentos. Y el ABL, nunca comentan del ABL, ¿no? Lo que subió Macri. Lo que sube Macri, lo que aumenta, nunca hablan de eso, ¿no? Sería bueno que comenten. Gracias. Seguimos en el tren. Bueno, gracias a los mensajitos de Ale de Constitución, que nos habla de la lucha contra los oligopolios. Yoli dice que sería un gol de media cancha, un supermercado del Estado. Muchísimas gracias también por la información que nos da Patricio. Así que estén atentos, ¿eh? Mañana seguro va a ser un programa con mucho picante. Como le decíamos, está invitado Lucas Carrasco. Nos reencontramos mañana con todos ustedes. Nos reencontramos mañana, que va a ser el último programa de la semana. Recuerden, el jueves no estamos, juega Boca y Cooperativa transmite, como ustedes saben, la campaña de Boca. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Advierten sobre administración fraudulenta en papel prensa. Lo hizo la Comisión Asesora para la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, quien rechazó por voto unánime la gestión administrativa de la empresa Papel Prensa. La Comisión Asesora, integrada por representantes de los diarios de todo el país, asociaciones de consumidores, editores y sindicatos, informó que la conducción de la empresa sobredimensiona costos que redundan en la suba del precio del papel de diario. La situación de la subadministración denunciada queda a la vista con el pago de abultados cánones locativos o sobreprecios en los insumos y gastos excesivamente inflados, con la intención de constituir una estructura de costos decididamente fraudulenta. La televisión pública estrena esta noche una nueva ficción. Hoy a las 22:30 en la TV pública se estrenará La Viuda de Rafael, una nueva serie ganadora de los concursos del Ministerio de Planificación Federal. La ficción de 13 capítulos se emitirá los martes, miércoles y jueves y está basada en la idea original del escritor puertorriqueño Luis Daniel Estrada Santiago. Actúan, entre otros, Rita Cortés, Fabián Gianola,